Guillermo, mire, Ciudad Verde pues tiene muchas circunstancias. A mí cada vez que paso me gusta el desarrollo de planeación y urbanístico de Ciudad Verde. Obviamente hay mucha gente viviendo allá, pero ahora ha aparecido un problema que me llamó la atención. El problema es que ha aparecido lo que llaman la famosa mosca de fruta, una plaga que ha venido como molestando un poco a los habitantes. No sé si llamarlo plaga, pero ya, pero que ha venido molestando a los habitantes y que nos han llamado a la atención de esto. O sea, nos han dicho, oye, ¿qué pasa allá? Por eso hemos llamado a la directora de gestión ambiental de nuestro municipio de Soacha, a Esperanza Montoya. Esperanza, tengo usted muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, y muy buenos días a todos nuestros oyentes del municipio de Suárez. Directora, ¿qué es lo que dicen los habitantes de Ciudad Verde que ahora están experimentando como una nueva plaga? Pues sí, Carlos, desafortunadamente ya hace más o menos unos 2 meses, pues hemos venido recibiendo las quejas las han presentado durante este mes, pero ellos relacionan que en los inconvenientes sobre la proliferación de vectores, llámese moscos y mosquitos, en algunos de los conjuntos residenciales de Ciudad Verde, pues se ha venido presentando ya hace varios días. ¿Qué hemos encontrado? De diferentes dependencias de la administración municipal, pues se han hecho los seguimientos respectivos y las visitas respectivas. Hemos encontrado un predio de la vereda Bozatama, que colinda con Ciudad Verde y que prácticamente la línea divisoria es el canal Tibanica. Resulta que en este predio el propietario está disponiendo unos residuos orgánicos provenientes precisamente de las plazas de mercado. Pero este señor las estaba disponiendo en descomposición. Y pues eso es lo que está produciendo la proliferación de los mosquitos hacia la zona de las viviendas. ¿Qué hemos hecho? Después de determinar la causa y de analizar pues toda la forma de tratar el tema, por medio de una reunión extraordinaria de Consejo de Gestión del Riesgo y en cabeza del señor alcalde, el arquitecto Juan Carlos de Mocón, se ha tomado la determinación de declarar mediante decreto el estado de alerta sanitaria y ambiental por este caso. ¿Qué herramientas nos da ese decreto? Pues que vamos a hacer la intervención en el predio porque ya se han hecho varias acciones, se han hecho suspensiones de actividad. Se ha impuesto comparendo ambiental al propietario del predio. Ayer de la Dirección Medioambiental se hizo visita para verificar que el señor efectivamente hubiera suspendido la actividad y resulta que no. Encontramos nuevamente material dispuesto en el predio. De todas formas, sí ha mermado un poco la cantidad de vectores que se están presentando. Sin embargo, no encontramos acciones por parte del propietario del predio para mitigar la afectación. En ese orden de ideas, el decreto pues nos faculta para hacer la intervención en el predio con la aplicación de algunas insumos agropecuarios que puedan neutralizar pues esta proliferación de los mosquitos. Y pues obviamente se causarán las sanciones respectivas al propietario. Después de hacer el trabajo directamente en el predio, entraría la Secretaría de Salud más o menos en un mes a hacer la fumigación respectiva en la zona de Ciudad Verde, tal como la Secretaría de Salud pues se lo ha expresado a los habitantes de este lugar. Sí. Venga, Esperanza, tenemos un oyente a esta hora que nos utiliza nuestro mensaje de WhatsApp para mandarnos una pregunta. El oyente creo que se llama Alfredo Zapata y esto es lo que nos transmite por nuestro mensaje de WhatsApp. Ay, muy buenos días. Sería bueno preguntarle a la entrevistada ahí dónde nos dirigimos para hacer una solicitud para que hagan una fumigación en la vereda Bozatama por el comentario que están haciendo, mucho mosquito y mucha proliferación de zancudo. Muchas gracias. Bueno, esa es una pregunta que nos envían vía WhatsApp. Ahorita decimos cómo la pueden hacer de los oyentes para poderla transmitir. Esperanza, ¿cómo se hace eso? Bueno, el tema de la fumigación lo tenemos que revisar porque primero debemos atacar el problema. O sea, no, la Secretaría de Salud, pues si bien es cierto, podría estar haciendo cierto tipo de fumigaciones, hay que revisarlo porque ya es en vereda, hay unas fuentes hídricas por las, en las cuales debemos contar con autorización de la autoridad ambiental. Pero el procedimiento en principio es que debemos atacar la causa del problema. La causa es la disposición en el predio. Esperamos que ya el señor nos siga disponiendo, nos siga llegando camiones de corabastos o de las plazas de mercado a disponer. Con la aplicación de cal, más exactamente, vamos a lograr neutralizar lo que ya está dispuesto en el predio, ¿cierto? Y que surta un proceso que llamamos de compostaje, que era lo que debía haber hecho el señor si quería aplicar este producto como algún tipo de abono en el suelo, pero no, desafortunadamente el señor no lo está haciendo en la debida forma, no está haciendo el proceso de compostaje completo como debía hacerlo, y por eso se está produciendo el problema. Entonces, primero atacamos la causa con la aplicación de cal, aplicación de enmiendas para neutralizar el efecto de los mosquitos, y luego sí procedemos a revisar el tema de la fumigación. En los diferentes vallados, me imagino que es lo que me estaría diciendo el señor, que es donde también pues se forman los focos de proliferación de moscos y mosquitos. Sí, Esperanza, una pregunta que ahora sí me llama la atención. ¿Por qué hace esto el señor? ¿Eso es algún tipo de negocio, disponer ahí las frutas que sobran, la comida que sobra, lo usa para algo? ¿Esa actividad por qué la hacen? Pues mira, en este momento los establecimientos comerciales donde se realiza la venta de estos productos, ellos tienen residuos de esos productos, y esos residuos pues tienen que sacarlos de alguna forma. ¿Qué hemos encontrado? Porque pues no es el primer caso. Hemos encontrado que hasta del matadero les regalan o les pagan por sacar esos productos. Eso, pues digamos, es una de las causas. Pero también hay que tener en cuenta que existen procesos debidamente organizados para hacer compostajes y que efectivamente los residuos de cosechas y residuos de productos orgánicos se pueden transformar mediante un proceso de compostaje y se aplican como abonos al suelo. Y son muy buenos abonos orgánicos incluso, pero pues, insisto, en el debido proceso, no en la forma en que se están aplicando actualmente. Bueno, entonces ya con decreto y con todo esto, ¿para cuándo estaría lista el tema de la cal en este predio? No, la demora es ya que se formalice el decreto. Tengo entendido que ya estaría para firma del señor alcalde. Iniciamos las labores entre hoy y mañana, si acaso, si nos toca el sábado, pero nos estaríamos desplazando al predio hacer la aplicación de este Listo, Esperanza, muchas gracias. Un abrazo y que esté muy bien. A ustedes, muchas gracias.